impresionantes. Son terribles, sí. Primero quisiera saber, Juan Carlos, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Ya en casa me pusieron 2 pernos, 8 tornillos. ¿Cuántos días duró en el hospital? He estado 14 días. 14 días he estado en el hospital y por problemas del COVID tuvieron que darme de alta porque yo no estaba contagiado y aparecieron muchos. Ya, entonces tuvieron que darme una alta, por decir, forzosa para que siga mi tratamiento en casa. Ya. Y bueno, lo he seguido. Estoy que no puedo caminar todavía. Ya, ando en silla de ruedas. Y por información, sabemos que nos quieren acallar todavía el gobierno, ¿ya? Y los avasalladores en realidad son del Chapar exactamente, gente del gobierno, ¿ya? Que vienen con una logística impresionante, vienen con drones, vienen con armas, vienen con flotas, movilidades de lujo, ¿ya? Y entonces en ese momento yo escuché un llamado de periodistas, ya de periodistas, de gente que estaba ahí, eran 120 personas que estaban, y fui a tratar de sacar gente de mi camioneta y a que salga y a darle agua para que tomen, porque venían corriéndolo. Entonces, gracias a Dios pude sacarlas a esas 120 periodistas, a esas 120 personas. Uno de los periodistas no pudo, que después se la voy a mostrar, se la voy a mandar la foto donde le están apaleando la cabeza y queriendo darle con un machete, un cuchillo que se ocupa para cortar caña, por decir. Pero ni los periodistas pueden hacer acá ningún reclamo, ya, porque estamos constantemente amenazados a nuestra familia. Y bueno, don Juan Carlos, ya, sí. ¿Cómo logró usted sobrevivir a semejante ataque? Doy gracias a Dios que 2 señoras rodeadas de policías, venezolanos, colombianos y bueno, y los avasalladores me tenían torturando y yo le exigía, ya en mi desesperación, aparecieron 2 ángeles, 2 señoras que comenzaron a insultarlo y aparecieron los periodistas. Ya había convulsionado 3 veces y retrocedieron los avasalladores, retrocedieron los extranjeros, quedó la policía. Después de 1 hora 40 piden una ambulancia, 1 hora y 40 minutos piden una ambulancia. Y de los acuíferos a unos 2.000 metros y a 2.000 y 4.000 hay 2 hospitales. Pero me llevaron a una de que estaba a unos 15, 20 kilómetros, 3 pasos al frente, entre 4º y 5º anillo, a una clínica. Ahí me tuvieron incomunicado 5 horas. Pero además también fue apuñalado. Quisiera saber cuáles fueron las heridas que sufrió. Bueno, me amenazaron. Ya le habían sacado el corazón a otro muchacho, y se lo pusieron en el pecho, ya que eso ha quedado en la nebulosa, y dijeron, le sacamos el corazón a este otro. Entonces recibí en la cabeza, bueno, con palos me dieron en todo el cuerpo, y recibí con un punzón, que le dicen ellos, un fierro con un puñal a 2 centímetros del ano. Querían deshacerme los intestinos. Fueron y me dejaron esa clínica donde me tuvieron escondido 5 horas sin comunicación. Luego se vieron qué clase de ambulancia era, llegó mi familia y pidieron que me por qué me habían llevado tan lejos, ya. Y me hicieron, después de 22 horas, que solamente me suturaron la cabeza y la punzada que tenía cerca del ano, me llevaron a un hospital. Está convaleciente todavía, las imágenes lo dicen todo. Y me pregunto aquí, ¿Dónde estaba la fuerza pública? ¿Por qué no hay control? Si hay una manifestación, si hay un enfrentamiento entre dos partes, ¿por qué no estaba la policía? ¿Por qué no estaban las autoridades? La policía los apoya. Ellos vinieron contra mí al ver que yo los ayudaba. Vinieron las camionetas de la policía, las motos de la policía, le abrieron campo para que ahí me golpeen. O sea, la policía es cómplice de ellos. ¿Cómo está la situación ahora mismo que dio lugar a estas agresiones, a estas protestas? Después de que los periodistas lograron capturar imágenes de las torturas que se estaban realizando ahí dentro, pues no le quedó otra opción a la justicia, entre comillas, que actuar y emitir orden de desalojo. Con eso es que ya la policía se organiza y organiza un operativo para expulsarlos de esa zona. No hay ningún responsable por estos hechos, no hay nadie que esté teniendo un proceso, porque al final todos son rechazados o se duermen en los juzgados y nunca llegan a nada. Por eso es que es en vano completamente acudir. ¿Cuántas personas resultaron afectadas por el lado de quienes se oponían a la invasión? Me hablaba hace un momento, Juan Carlos, de que falleció una persona y que hasta le sacaron el corazón. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Hay dos bomberos voluntarios, que uno ha perdido el ojo, al otro le dieron un machetazo en la cabeza, que ahora tiene secuela en páncreas, en el páncreas y parte de los órganos del cuerpo. Hubo otro, Mecherito, que a ese, al estímulo canibalismo, se lo quisieron comer, que está ahorita aquí, Mecherito, a él lo masticaron, lo mordían, le quebraron los dedos, la espalda, las piernas, en todos lados lo mordían. O sea, caníbales en sí. Estamos escuchando a las víctimas de las protestas en Bolivia. Protestaban contra una invasión, unas fuentes de agua en Santa Cruz. Y por otra parte también protestaban por un censo que ha querido, que tenía, venía manipulando el gobierno nacional. Recordemos, en manos de Luis Arce. Estos testimonios vamos a continuar escuchándolos hoy. Había una persona que incluso se la querían comer, así de aterrador. Más adelante vamos a estar en contacto directo con, repito, las víctimas de estas manifestaciones en Bolivia, de estas protestas. Representa la confrontación que hay en el país. Justo cuando llega su 14 aniversario, el Estado Plurinacional de Bolivia, un invento del entonces presidente Evo Morales. Ahora mismo está gobernando quien fue su delfín, Luis Arce. Sin embargo, hay una división interna entre Luis Arce y Evo Morales. Repito, el asunto lo vamos a estar abordando hoy, por eso les invitamos a que nos acompañen. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hace mucho frío en España, estamos en pleno invierno. La temperatura para comenzar la jornada correspondiente a este miércoles 25 de enero, 3 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos un miércoles con cielo parcialmente nublado. Y avanzamos con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Continúa recuperándose la moneda europea frente a la estadounidense. La subida concretamente es del 0.15%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $86.06. Sube un 0.54%. Y el IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, subió un 0.26%, cerrando la jornada en 8.967 puntos. Siempre destacamos también un titular en el contexto de la economía. Hacienda destina 70 millones a un edificio para unificar su centro de datos. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de otros titulares que encontramos en el contexto de la actualidad. Alemania cede a la presión y autoriza el envío de tanques Leopard a Ucrania. El gobierno alemán ha aprobado el envío, según el diario Der Spiegel. Le siguen también otros países como Estados Unidos, entre otros, que hacen parte de la coalición. En el plano nacional, se habla de los precios contenidos y el freno en las compraventas. ¿Cómo será el mercado de la vivienda en 2023? Hoy justamente vamos a dar una mirada a este apartado. De inmediato también damos cuenta de los titulares en el contexto de la inmigración. Atención, el 11.7% de la población empadronada en España en 2021 eran extranjeros. El porcentaje más alto desde 2012, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva sanción millonaria a Glovo por emplear a más de 800 migrantes sin permiso de trabajo y a falsos autónomos. Con esta nueva sanción de 5,2 millones de euros, la empresa acumula ya 205 millones en sanciones impuestas en España. Y del otro lado del Atlántico, destacamos que Paraguay ha pedido incluir la inmigración venezolana en la agenda de la cumbre de la CELAC que se está celebrando en Argentina. Pasamos a los deportes. Vuelve la Copa del Rey. Estamos ya hablando de los cuartos de final. Este miércoles se enfrentan el Barcelona y Real Sociedad, además Osasuna y Sevilla. Para este jueves, Valencia Athletic de Bilbao y Real Madrid Atlético de Madrid. En el contexto del entretenimiento, los nominados a los premios Lo Nuestro. Y ahí tenemos a Sebastián Yatra. El cantautor colombiano encabeza la lista de los nominados con un total de 10. Y se convierte también en nuestro saludo musical. La canción que estamos escuchando se titula Tacones Rojos y es uno de los éxitos más recientes que tiene en el mercado. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Sebastián Yatra, ya que encabeza la lista de los nominados a los premios Lo Nuestro 2023. Se trata de unos galardones en que votan los aficionados a la música. Ya están abiertas precisamente las plataformas para participar en estos concursos. Sebastián Yatra tiene un total de 10 nominaciones. Aparece como mejor canción del año, álbum del año, tour del año, artista masculino del año, canción del año pop, colaboración de dúo pop, entre otras nominaciones. Enhorabuena. Le siguen con 9 nominaciones Bad Bunny, Becky G, Camilo, Daddy Yankee tiene 8, igualmente Maluma. La competencia está muy buena. Ya pueden votar los amantes de la música urbana. Debo decirle que también Ozuna tiene 8 nominaciones. Aquí ganan los que más votos reciban de parte de sus seguidores. Así que a votar. ¡Feliz día! Así comenzamos el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. De inmediato también vamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración, pero antes también nuestro monólogo de actualidad. Corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Antes del resumen de las noticias más importantes del día en materia de inmigración, damos cuenta del monólogo de actualidad. Hoy en el monólogo de actualidad miramos lo que está pasando en Ucrania. Es un tema que no podemos perder de vista debido al impacto que tiene a nivel mundial. Estamos viviendo unos tiempos no solamente de macroeconomía, de geoeconomía, sino también de geopolítica mundial. Cualquier cosa que ocurra tiene consecuencias en todos los rincones del planeta, y lo estamos viendo con esta guerra en Ucrania. Y Alemania se había resistido hasta el momento de enviar los famosos tanques Leopardo a Ucrania, para que a su vez se defienda y recupera ese territorio que le ha invadido Rusia. Acto seguido, también Estados Unidos expresaba su voluntad de enviar los tanques Abraham, entre otras naciones con poder armamentístico que pueden ayudar a Ucrania en esta situación. Es un paso más que se ha dado en esta guerra. Recordemos que los países aliados empezaron enviando municiones. Ahora han pasado a las armas. Me pregunto cuál será el paso siguiente de la coalición internacional para frenar los intereses de Vladimir Putin en su intención de rodar la frontera rusa e incluso recuperar aquello que se conoció como la Unión de Repúblicas Soviéticas. ¿Cuál será el paso siguiente? También levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y nos fijamos en lo que está pasando en Argentina. Allí se está celebrando la cumbre de la CELAC. Se trata de una cumbre donde participan los países de América Latina y el Caribe. Como quiera que Argentina tiene la presidencia pro tempore, pues actúa Alberto Fernández como anfitrión. Y hasta allí se han llevado las distintas preocupaciones que tienen los países de la región. Indudablemente, Perú tiene que estar en la agenda porque las revueltas han continuado. ¿Qué pasó en Perú? Pues el presidente Pedro Castillo, un presidente de izquierdas que llegó a revolucionar el Perú y a recuperar la estabilidad política, se le dio por cerrar el Congreso cuando estaba siendo duramente cuestionado. En consecuencia, el Congreso lo destituyó. Esto no es que se lo estamos inventando ni nada por el estilo. Esta situación ha dado lugar a unas protestas. Protestas que ya se han cobrado la vida de más de 50 personas. Enfrentamientos con la policía. Y estamos hablando de gente partidaria de Pedro Castillo que ha llegado de todos los rincones del país. Pues el presidente de Chile, Gabriel Boric, llevaba esta preocupación hasta la cumbre de la CELAC. Y escuchemos concretamente lo que decía al respecto. En nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Gabriel Boric, que tiene en estos momentos una popularidad, está por debajo del 40%. Incluso tengo entendido que la última encuesta está por debajo del 30%, con poco más de un año en el poder. Y que también ha tenido que soportar protestas en su país y ha tenido que emplear la fuerza. Y por eso ha recibido duros cuestionamientos. Se fija precisamente lo que está pasando en el Perú. Sí, lo del Perú no puede pasar inadvertido. Se cuestiona la actuación de Dina Boluarte y tiene razón. Pero tampoco se puede cuestionar la actuación de la vicepresidenta que está ahí porque fue elegida como vicepresidenta. Así lo establece la Constitución. Y no se puede llegar a este punto sin antes, o no se puede cuestionar de que Dina Boluarte esté en el cargo sin antes dar cuenta de lo que ha pasado, lo que ha pasado en el país, donde el presidente elegido, Pedro Castillo, decidió cerrar el Congreso. No es poca cosa. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Un gobierno de emergencia excepcional que él presidiría. Qué fácil, ¿no? Disuelvo el Congreso, cierro el Congreso porque me está cuestionando. Esto es una dictadura. Pero los gobiernos de la región se ponen de perfil cuando se trata de alguien de izquierda. Como quiera que en la región está gobernando la izquierda. Aquí hay que tener un poco de sentido común. Y hay que respetar el orden constitucional. Si Dina Boluarte cede ante la presión ciudadana que está protestando, porque hay que decir que está protestando, vamos a suponer, 5.000, 7.000, pero resulta que el Perú tiene alrededor de 40 millones de habitantes, los demás no están protestando. Gran parte de esa población, si no sale a protestar, es porque no está de acuerdo. Es decir, es la otra parte. De manera que la situación es muy compleja y se debe abordar con un poco de sensatez y respeto a la Constitución. Bueno, algunos me decían la semana anterior, pero es que ese gobierno es ilegítimo, que se ha perdido la legitimidad. Mire, ese tema es un poco subjetivo, muy subjetivo. ¿Y qué pasa si ponen a otro presidente y salen otros protestando? Y también hay que hacer lo mismo. Y así nos metemos en un círculo vicioso y no hay solución a los problemas del país. No, para eso está la Constitución y hay que respetarla. Esa es la garantía de las reglas de juego en el ámbito de la democracia. Más adelante vamos a abordar otros temas que tienen que ver justamente con lo que se ha dado en esta cumbre de la CELAC, donde de forma insultante para los demócratas se ha invitado a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. No han tenido cara para acercarse. Lógicamente, Nicolás Maduro, entre otros. Y ha recibido el duro cuestionamiento también de algunos mandatarios valientes, entre otras cosas, como es el caso de Paraguay. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Este es nuestro monólogo de actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. ¿Aliento fresco? ¿Sonrisa cautivante? ¿Boca sana? ¿Bellos dientes? Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis Clínica Dental tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-95-7171 y WhatsApp 601-4729-74. La mejor opción para tu salud oral. Denis Clínica Dental. Calidad con calidez. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto. Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. La casa de Diego Do está cerrada por obras en la calle. Este viernes 27 de enero reabre sus puertas para que puedas disfrutar de la mejor gastronomía ecuatoriana en Valencia. La casa de Diego Do en la avenida Georgeta 48. Yo quiero ir a comer a la casa de Diego Do. ¡Y yo también! Oliván Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Oliván Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en OnlyOneTienda.com. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Mafias y caseros cobran hasta 200 euros por empadronar a inmigrantes en Castellón. Las mafias que están investigando ya un juzgado de Castellón ofertan desde citas previas para extranjería hasta la posibilidad de acceder a una pareja de hecho para asegurarse la permanencia. Por otra parte, las familias de las víctimas mortales del asalto a la valla de Melilla ocurrido en junio de 2022 denuncian que tanto España como Marruecos están bloqueando la información de lo ocurrido en la frontera. Concretamente, la ONG Caminando Fronteras ha hecho pública esta situación cuando se cumplen 7 meses del suceso y poniendo en valor los testimonios que reciben tanto de los propios familiares como de supervivientes de esta tragedia. Del otro lado del Atlántico, las esperanzas de más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos por regularizar su situación migratoria siguen sin ver la luz, pese a las promesas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hizo cuando asumió la presidencia del país en 2021. Y la suerte de los miles de migrantes que permanecen en México y quieren cruzar la frontera buscando asilo político también tienen un vago horizonte desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió recientemente mantener en vigor el Título 42, una medida de salud tomada durante la pandemia que expulsa de forma expedita a migrantes en la frontera. Las noticias más importantes en materia de migración aquí en el Café Mañanero. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas, estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. No te lo pierdas, Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Será un placer atenderlos en la calle José Esteban 37, zona Torrefiel, WhatsApp 630-20-2304, Restaurante El Mirador Andino. Mar, mi tierra linda, te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Móviles. Información y pedidos al 63-2706-589. Bar Mi Tierra Linda. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. La Cantera, Leighton Producciones y DJ Adrián presentan. Oye, Rey, ahora me toca a mí. Gritar que fuiste una gran mentira. No te importó más que tu propia vida. Ahora me toca a mí. Directamente desde Puerto Rico, Ray Sepúlveda. Celebrando San Valentín este 11 de febrero en la Sala Madison. Y junto a él, DJs invitados. Info y reservas 677-248-362. Ray Sepúlveda en Valencia. Me voy, no vuelvo nunca. En Latinos FM, el Café Mañanero. A Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia con todas sus canciones románticas, dispuesto a hacer enamorar más a esta ciudad. 10 de febrero, Sala Noches de Bohemia, Ever Vargas en concierto. Decirle que también estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, es una empresa que viene prestando un servicio excepcional. Presten mucha atención. 300 megas de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 34,95 euros. Pueden acercarse a dos puntos en Valencia, exactamente en el barrio San Isidro, calle Mariano de Cavia, número 49, y también en Manuel Candela, número 21. Además de todos estos servicios, va a tener la posibilidad de enviar dinero a cualquier parte del mundo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estoy con Carlo Angulo, que a continuación nos trae la nota ecológica. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora en este miércoles 25 de enero. Ya estamos terminando el mes y entre las noticias de la ecología más importantes tenemos que en España inicia nuevamente la Fundación Agraria. Esta es una de las ferias más importantes del sector y se celebra cada año en la ciudad de Valladolid. A partir del día de ayer, el 24 de enero, abrió sus puertas Agraria hasta el próximo 28 de este mes. La Bienal de la Maquinaria Agrícola, que se organiza en la Feria de Valladolid en una edición que que supone el regreso de la gran cita para los profesionales del sector primario, participando así fabricantes, importadores, distribuidores y todo tipo de maquinarias, equipos y servicios que presentarán cuáles podría ser el futuro del trabajo del campo, desde la preparación del suelo hasta cuál es la importancia de proteger el agua, la protección de los cultivos y, por supuesto, cómo se almacenan las cosechas de una manera que sean más duraderas y, por supuesto, más permisivas con el ambiente. Es uno de los objetivos principales de esta feria este año. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. A continuación, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero tiene que ver con inmigración. El presidente de Paraguay ha llevado el tema de la inmigración hasta la cumbre de la CELAC que se está celebrando en Argentina. Ha pedido incluir el drama que viven 7 millones de venezolanos que les ha tocado salir de su país debido a la situación política que vive Venezuela. Mario Abdo Benítez aseguró que la realidad de los venezolanos que se han visto forzados a salir de su país no puede ser obviada. También nos preocupa, presidente, y este es el foro donde tenemos que decir el éxodo masivo que vemos y que según ACNUR, la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Y no podemos mirar a un lado cuando más de 7 millones de venezolanos han abandonado sus hogares, pidiendo refugio en nuestros países. En mi país yo me encuentro con trabajadores y trabajadoras venezolanos, ingenieros, médicas, buscando oportunidades. Y la diáspora venezolana debe de ser, no puede ser obviada y debe ser abordada y buscar una solución. Una solución. El presidente de Paraguay pidió a sus colegas que asisten a la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se inició este martes en la ciudad de Buenos Aires, que se aborde la situación que viven los migrantes venezolanos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Siempre vamos abordando los diversos temas de preocupación. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la inauguración de la cumbre de la CELAC en el día de ayer en Argentina, y en donde su presidente Alberto Fernández, acompañado de Cristina Kirchner, apoyaron las dictaduras que lideran el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro. Y es que en su discurso de apertura al evento que se realizó en Buenos Aires, el jefe de Estado argentino primero invitó a sus pares a luchar contra lo que denominó los bloqueos, que según él sufren algunos países de la región y que son un método muy perverso de sanción, ya que quizás, según sus palabras, no se lo hacen a los gobiernos, sino a los pueblos, y que por lo tanto no se debe seguir permitiendo. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué el presidente Fernández no se refirió a que estos bloqueos, según él, que tienen estos países, se realiza precisamente porque se está irrespetando la democracia en estos países. Y también nos preguntamos, el presidente Fernández hizo énfasis en que debía lucharse contra la ultraderecha, pero ¿por qué también no hizo énfasis en que se debería luchar contra la ultraizquierda? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de los temas en materia de entretenimiento. Buen día. día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Elon Musk en problemas. Demandan a Twitter por no pagar el alquiler de sus oficinas. Panic at the Disco se separa. La coronación de Carlos III, Palacio de Buckingham revela detalles. La canción interpretada por la colombo estadounidense Sofía Carson, nominada al premio Oscar. Premios Oscar 2023, Lady Gaga y Rihanna disputarán los premios a Mejor Canción Original. The Kid LAROI será protagonista de un videojuego y estrenará música. Película de Sean Penn sobre Ucrania se estrena en la Berlinale. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Poco a poco vamos conociendo los nominados a los premios Oscar. Sí, los premios más importantes de la industria cinematográfica. Y sin duda alguna, no ha defraudado Ana de Armas. Es la noticia en España. Carlos Angulo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el ambiente, especialmente en las redes sociales? ¿Qué se está diciendo de Ana de Armas? Una de las grandes sorpresas fue que el polémico personaje de Ana de Armas, Jorge, recordemos que Blonde no ha pasado desapercibida tanto para los amantes como para los haters de la película. La película recibió muchísimas críticas y hace apenas 2 días había sido nominada en los premios Razzie a Peor Película del Año, incluyendo a Ana de Armas en la categoría de Peor Actriz. Y la sorpresa de todos fue que este año la actriz está nominada tanto a Peor Actriz por la misma película, como ayer se recibió su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Este contraste, yo no recuerdo haberlo visto en una película. Ha pasado en otras ocasiones de que hay una actriz que está nominada el mismo año al Razzie, al Oscar, pero por distintos papeles. Es muy extraño que en esta ocasión el mismo personaje sea nominada en los dos premios. ¿Y qué futuro le ves a Ana de Armas en los Oscar? ¿Cómo crees? Porque hay quienes se aventuran a decir de que perfectamente puede sorprender y llevarse el Oscar. Podría sorprender, sin duda alguna, sería una de las grandes sorpresas, ya que sabemos que en estas categorías, por ejemplo, en la temporada de premios, es muy común que las asociaciones vayan entregando la misma cantidad de premios siempre. Entonces, si nos seguimos por la línea de que ya se entregaron los Golden Globe, los Critic Choice, y que ya salieron las nominaciones al BAFTA y al Sindicato de Actores, la gran favorita de este año es Cate Blanchett por la película Tar. Es la que se espera que realmente gane el Oscar a Mejor Actriz este año. Sería el tercer Oscar para Cate Blanchett después de la película Elizabeth y Blue Jasmine, así que habría que esperar. Si alguien más ganara, ya sea Ana de Armas o alguna de las otras candidatas, sería una gran sorpresa, pues Cate Blanchett se ve que tiene la pista abierta para ella poder ganar absolutamente todos los premios este año. Tenemos la lista completa de las nominadas en la categoría de habla no inglesa, que es donde incluyen a Ana de Armas. Ana de Armas está nominada en la categoría de Mejor Actriz este año. A Mejor Actriz directamente. En las candidatas a Mejor Película Internacional, que es como se conoce ahora la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, recordamos que tenemos a nada más y nada menos que Argentina, 1985, de Santiago Mitre, sí, que fue la ganadora del Golden Globe y que se estima como una de las grandes favoritas. Close, por parte de Bélgica. EO por parte de Polonia, The Quiet Girl de Irlanda, y la gran sorpresa de este año es Sin Novedad en el Frente de Alemania, que no solo está nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera, sino que también logró colarse en la categoría de Mejor Película Absoluta. Así que sin duda alguna creo que esta sería una de las grandes favoritas. Es una película que está disponible en Netflix y que recibió el récord de ser la segunda película más nominada este año. Tiene un total de 9 nominaciones. Sin Novedad en el Frente, entonces, hace doblete, ¿no? Hace doblete, está nominada en Mejor Película Internacional y Mejor Película, haciéndola obviamente favorita en la categoría de Mejor Película Extranjera. Si cabe la posibilidad, más adelante vamos a ampliar un poco más la información de los nominados a los premios Oscar 2023, que recuperan, entre otras cosas, el ambiente de normalidad luego de todos estos años de pandemia. La cultura, el séptimo arte, en el Café Mañanero. Vamos rápidamente también con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hoy, 25 de enero, se conoce como el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo. Al igual que recordamos, hoy es un día muy particular, pues es el Día del Café.